relacionada con el ámbito de la educación, ¿no? Porque se trata este de un colectivo que, bueno, pues está relacionado también con este sector, ¿no? Con el tema de la educación. Sí, yo estoy estudiando el grado de educación social. Uh-huh. Y la verdad que el colectivo con el que trabajamos a partir de la asociación son niños y jóvenes. Uh-huh. Bueno, un colectivo, como decíamos, ¿qué te parece si nos lo presenta? Porque no conocemos muchos detalles de él, simplemente que se llama Proteduca, que imaginamos es de carácter local y que está destinado pues a promover distintas iniciativas y proyectos educativos dentro de un sector concreto de la población, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, mira, en primer lugar la asociación Proteduca, pues los objetivos que tiene es proteger al menor desde la educación. Impulsando el desarrollo, promoviendo su integración social, fomentando los hábitos saludables, la convivencia y la participación tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social, formando en valores humanos y habilidades sociales, que es a lo que más estamos destinados los proyectos que estamos llevando a cabo actualmente, también previniendo el abandono escolar, el bullying, las adicciones, para contribuir nada a una mejor calidad de vida y crear un futuro mejor. ¿Y por qué decides crear una asociación como tal y trabajar en este ámbito? Pues mira, la verdad es que desde que empiezo a estudiar la carrera de educación social, pues aprendemos muchísimas cosas sobre cómo podemos trabajar con diferentes colectivos y mejorar en todos los aspectos de la vida a nivel social. Uh-huh. Y la verdad que pienso que uno de los colectivos con los que es más importante trabajar son nuestros menores. Uno de los motivos es porque ya ellos han nacido en el mundo de las nuevas tecnologías y las formas de relacionarse son muy diferentes, los juegos también son muy diferentes, cosas que nos hacen más difícil adquirir habilidades sociales, tan simples como el iniciar y mantener una conversación, el respeto, sí, entre los iguales, el compromiso, el resolver un conflicto de forma adecuada y claro, todo esto nos lleva a problemas mayores. Uh-huh. Creo que son las habilidades sociales, ¿no? El comunicarnos con los demás y el desenvolvernos en una sociedad que donde vivimos y donde nos tenemos que desenvolver, obviamente, ¿no? Eso se complica y se complica pues precisamente por esa alienación, ¿no? De los pequeños, esa de manera de, bueno, pues aislarse a través de los juegos en solitario, ¿no? Que se practican actualmente con las nuevas tecnologías. Claro, es que como vemos día a día, los juegos que llevan ahora los niños son máquinas, juegan en sus casas, se relacionan entre iguales un poco, se relacionan muy poco y creo que esto nos hace eso, que perdamos habilidades sociales, que perdamos valores que deberían de haber. Bueno, pues con ese claro objetivo, ¿no?, para promover esta serie de valores, se crea Proteduca. ¿Quiénes sois vosotros? Porque Patricia Río es un poco la cabeza visible, pero imagino que habrá a lo mejor quizás otras personas más que estén colaborando contigo en la asociación. Pues sí, también hay amigas mías que unas están estudiando conmigo el grado de educación social, que ya nos queda poquito, y también hay otras que le mueven la misma idea y quieren formar parte de esto, son amigas mías. ¿El ámbito en el que trabajáis es exclusivamente local, aquí en Ubrique, o no tiene por qué? ¿También lleváis a cabo proyectos en otras zonas? Sí, la asociación es regional, pero estamos empezando y el primer proyecto este que llevamos, que es el de la obra de teatro, lo estamos haciendo aquí en Ubrique. Claro, porque esos objetivos que tú me decías antes que pretendéis cumplir, ¿cómo se trasladan en actividades, ¿no?, para que los más pequeños puedan adquirir esa serie de valores que pretendéis infundirle? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, la representación teatral, ¿no?, es una muestra de ello. Sí. Cuéntanos. Pues mira, la representación de teatro, el teatro que llevamos es La otra historia de Caperucita Roja. En sí, es una obra de teatro, pero que no tiene, que estaba a partir de un proyecto que llevamos a cabo. El proyecto se llama Teatremos. Y el objetivo que tiene este proyecto es potenciar las habilidades sociales, los valores de los niños y de aquí de Ubrique, en este caso. A partir de las relaciones que tienen que tener a la hora de ensayar, a la hora de hacer los materiales, a la hora de qué vestimenta nos vamos a poner, dónde vamos a ir a representar la obra de teatro, pues eso hace que adquieran ellos habilidades, porque tienen que relacionarse, tienen que resolver conflictos, porque siempre hay algo. Unos están de acuerdo con un tema, otros están de acuerdo con otro, y eso los hace de llegar a tener que relacionarse, tener que que coordinarse a la hora de las escenas del teatro. Eso hace que adquieran ellos habilidades y valores, tienen que tener muchos respetos unos con otros. Incluso a la hora de hablar, le metimos un diálogo en el teatro que era un poco, que llevaba un poco menos de respeto, la verdad, y ellos mismos han ido viendo y han ido cambiando ellos las ideas, han ido metiendo diálogo y todo, lo votamos por mayoría. Los demás, pues si ha salido por mayoría, pues tienen que aceptar, y al principio costaba muchísimo. Son 15 niños, son de diferentes edades, son todos muy diferentes, pero al final, pues la verdad que lo llevan bastante bien. Yo creo que han aprendido muchísimo. El grupo con el que estáis trabajando, de aquí de Ubrique, 15 niños de aquí, sí, de nuestra localidad, ¿verdad? Que son, ¿qué edades? Me decía, edades diferentes, ¿no? Edades diferentes, pues tengo desde 9 años hasta 14. Bueno, a simple vista puede parecer que no hay un intervalo de edad muy grande, pero sí lo es si se compara un niño de 9 años con un preadolescente, ya casi adolescente, de 14, ¿no? Sí, que sí, es un tramo bastante de edad en el que, bueno, pues hay una evolución considerable, ¿no? Te quería decir, ¿cómo se compenetra, cómo se intenta, bueno, pues que ese grupo se le inculquen estos valores con esas edades y con, a lo mejor, esas edades tan difíciles, ¿no? Pues sí, pues la verdad que cuesta muchísimo trabajo, porque como tú has dicho, son edades que parece que no tienen un intervalo muy, que tienen una corta, pero no, pero tienen ideas totalmente diferentes, y lo que hacemos es darle una poquita más de autonomía a estos que son más grandes, pues que ellos también tengan que ver con los más pequeños, que tengan que guiarlos, que tengan que ayudarle a hacer su guión, y no se vea ahí tanto la diferencia de edad. Los chicos se dejan ayudar, claro está, porque tienen a lo mejor más, le da como más vergüenza, y los grandes pues intentan pues ser el que entiende, el que sabe hacerlo, el que, y la verdad que sí, que llevan bastante bien. Esto, imagino, serán niños y niñas. Hay también aquí distinción de género. ¿Se trabaja en cuestiones de género también? También, también. Bueno, niños tenemos dos, son menos. Los demás son todas niñas. Ah, bien. Son las más participativas, vamos, también, ¿no? Hombre, se suele decir que las niñas tienen más habilidades sociales que los niños. No sé si esto es verdad o no. Tú, sí, como sí, educadora sí, social, a lo mejor conoces más el tema. Pero bueno, lo que se suele decir, ¿no? Pues sí. Y bueno, ¿qué tal la experiencia? Porque es el primer grupo con el que estás trabajando, ¿no? Pues sí, después de... Bueno, yo soy voluntariado también en más sitios, que, pero vamos, aquí en Ubrique es la primera vez que lo hacemos. Este proyecto es la primera vez que también lo impartimos, y muy bien. La verdad es que yo estoy muy contenta. Al principio creía que nada iba a salir, que al final ni obra de teatro ni nada. Pero la verdad es que han llegado a adquirir algunas habilidades sociales que ya tenían, más que nada las hemos fomentado. Había mucho más respeto. Al principio tenía muchísimos problemas a la hora de salir, porque claro, como tú le das esa participación a que ellos hablen, a que ellos digan cómo hacer los guiones, cómo hablar, pues cada uno pues saltaba con un tema totalmente diferente. Pero después he visto que entre ellos hablan, que ni me meten a mí, entre ellos se ponen de acuerdo, participan todos, se respetan. A mí me han respetado muchísimo, yo lo he pasado casi mejor que ellos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ellos? Pues 3 meses. Tres meses. Y bueno, yo imagino que este primer grupo le seguirán otros más, al menos es la idea, ¿no?, de cara al futuro de Proteduca. Sí, sí, esto seguiremos haciendo obras de teatro, y todo el que quiera participar pues puede hacerlo. Obra de teatro, que en realidad es una excusa, es una excusa, como decíamos, para infundir otra serie de bueno, de trabajo en cuanto a infundir esos valores de respeto, de esa, crear esas habilidades sociales entre los más pequeños y los jóvenes, que la verdad es que estaría difícil, ¿no?, en el día de hoy. Pues sí, pues la verdad que sí. Bueno, pues 3 meses de trabajo con estos 15 niños, el fruto de ese trabajo se va a poder ver en la representación teatral de este viernes a partir de las 8 de la tarde en el Ex Maestro Francisco Fatou. Por cierto, ¿cómo te diste a conocer? Porque de buenas a primeras, fundar lo que es la asociación Proteduca, como decíamos, y bueno, contar ya con un grupo de 15 niños para trabajar, ¿cómo fue ese proceso? Pues la verdad que mediante las redes sociales fuimos poniendo los proyectos, porque también tengo 2 proyectos más que todavía no los hemos impartido y los pondremos a cabo más adelante. Y todo lo estamos anunciando por las redes sociales, por páginas de aquí de Ubrique. Y, y los niños que iba conociendo, pues mira, pues vamos a hacer una obra de teatro, pues contándole a los padres de lo que iba, y al principio éramos 7, después 12 y ahora pues somos 15, así que esperemos que haya que hacer muchas obras de teatro, que bueno, tengamos muchos participantes. Y que se pueda trabajar con los pequeños, ¿no? En ese sentido, pues, que nunca está de más, ¿verdad? Bueno, pues Patricia, yo no sé si quieres comentarnos algo más de la asociación, de Proteduca, de bueno, los objetivos que cumplí, quiénes sois, de esos proyectos de futuros que tenéis en mente para seguir trabajando con los niños y jóvenes de Ubrique. Y bueno, pues en relación a esa representación teatral también de mañana, no sé si algo más que se nos haya quedado pendiente. Pues a mí la verdad que me gustaría hablar de los otros dos proyectos, por si... Sí. Vale. Mira, uno de los proyectos que tenemos se llama Juguemos a Respetarnos y el objetivo es promover los valores también y fomentar las habilidades sociales y la integración. Trata de un torneo de fútbol en el que se enfrentan diferentes equipos y tras jugar todos un partido gana uno de los equipos. Pero el equipo no es ganar el que meta más goles, el que gane más partidos, no ganar el que mejor coordinado esté, el que más respete las normas, más respete a sus compañeros. Estos equipos van a ser evaluados por 3 evaluadores que están también estudiando conmigo el grado en educación social y creo que es un proyecto también muy muy interesante para trabajar las habilidades y el respeto, sobre todo. Bueno, pues esto con el ejemplo que tenemos a lo mejor de la liga de fútbol, a lo mejor es un complicado, ¿no? Hacerle ver a los pequeños que lo importante no es marcar el gol, sino respetar las normas, ¿no? Pues sí, pues lo intentaremos de todo. De todas formas. Sí, ¿y el otro proyecto me decías? Y el otro proyecto se llama Yo también puedo ayudarte y el objetivo es potenciar las habilidades sociales y contribuir a la felicidad de nuestros mayores. Este proyecto trata de dar a los niños autonomía y responsabilidad, convirtiéndolos en supuestos mentores y a los mayores en supuestos alumnos. Crearemos parejas asignando un niño a cada mayor según características, ¿no?, y gustos. Y con nuestra ayuda, pues, haremos unas actividades que ellos mismos le guiarán a aquella persona mayor que quiera participar en este proyecto. Y según los gustos, pues, le hacen, por ejemplo, si a un mayor le gusta la lectura, pues, cuento o que le cuente una historia. Después, a partir de que lleven un mes trabajando juntos, pues, empezaremos a hacer concursos también en pareja, de la persona mayor con el menor. De según los gustos que tengan la mayoría. Pues son, como decía, intentar infundir esa serie de valores, todo ello relacionado con el tema de las habilidades sociales en lo que se pretende por parte de Proteduca y en lo que se trabaja a través de proyectos concretos como ese Juguemos a Respetarnos o Yo también puedo ayudarte. Y bueno, pues también ese proyecto que se está llevando a cabo en estos instantes con ese grupo de 15 niños que van a representar la obra teatral mañana viernes en el Fatou. Patricia, ¿qué más nos queda por comentar? Pues nada, pues decirle a todos que están invitados a que vengan a vernos al Francisco Fatou el viernes y que van a pasar un rato muy agradable. Eso te iba a decir. Si alguien quiere conocer algo más sobre Proteduca, si alguien quiere bueno profundizar un poco más en el colectivo y saber quiénes sois y conocer vuestro trabajo, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? Pues mediante las redes sociales o mediante un correo también que tenemos de la asociación o en la sede de la asociación que tenemos al lado de en la calle Queral, número 22. ¿Podemos darle el correo si quieres? Claro que sí. Asociación Proteduca. ¿Sí? @gmail.com. Pues a través de ese correo electrónico pueden ponerse en contacto con Proteduca y pueden conocer, imagino, todos sus proyectos y también por resolver algunas dudas que puedan tener para participar en esos programas que llevan a cabo desde el colectivo. Patricia, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido y como siempre decimos a todos nuestros invitados, los micrófonos de Radio Ubrique abiertos para informar sobre cualquier proyecto, actividad o iniciativa que planteéis desde Proteduca, desde este nuevo colectivo que se ha creado en Ubrique. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti por atendernos. Muy buenos días. Venga, buenos días.